22 de septiembre de 1957. Ciudad de La Plata. Nace Carlos Jáuregui. A usted le niegan un determinado derecho, o alguien se mete en su casa y la policía dice, no, está bien, no importa, porque usted es rubio, es zurdo, porque usted es flaco, porque usted es gordo. Bueno, sale a defender su derecho, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. En los años 70, Jáuregui estudia historia en la Universidad Nacional de La Plata. Al terminar la carrera, Carlos se va con una beca a Francia a estudiar historia medieval. Un novio francés acerca a Carlos al mundo del activismo. Ante la serie de derechos que nos han negado en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a la militancia, salimos al activismo, a hacer política, a hacer las mil actividades que realiza cada organización de las que estamos acá presentes. Para eso, en defensa de nuestros derechos. Abril de 1981. Carlos Jáuregui participa de la primera marcha del orgullo gay en París. Merci d'être là avec nous aujourd'hui en ce samedi 24 juin pour la marche de fierté LGBT de Paris Île-de-France. Al llegar a la marcha, Carlos estalla en llanto.